Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, entrega número 63 o volumen 4 número 9, creo. No, ya no sé ni qué en qué número vivimos. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Aquí andamos hoy con un montón de noticias. Hoy tenemos aquí, bueno, ya sabéis, aquí el noveno podcast que nunca... Siempre se me olvida presentar de qué va esto. ¿De qué va el noveno podcast? De cómic, amigos, del noveno arte. Enseguida se enteran, de todas formas, yo creo. Enseguida se enteran porque dicen, a jorba de cine. No, amigos. No. ¿Qué podría ser? Bueno, sí, casi empiezas a decir las noticias y dices, están hablando de cine. Claro. Pero no. Podemos hablar también de política y cosas de esas, pero no, amigos, tampoco. De vez en cuando también. Pero bueno. El mundo del cómic es un medio muy rico en el que se mezclan cine, televisión, la política, derechos humanos. Es lo más versátil del mundo. Así es. Y por eso hacemos un podcast sobre él. Efectivamente. Bueno, sí, como decía Dani, hoy tenemos un programa bastante curtidito, tenemos varias noticias muy interesantes y además, aparte de las reseñas que hagamos y tal... Hemos preparado una pequeña sección extra de No Puedo Creerlo, así que stay tuned, estados atentos, amigos. Así que si querés, Dani, pues comenzamos con las noticias. Bueno, pues comenzamos con una noticia que tanto Dani y yo como yo estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Y es que Mark Millar ha anunciado... Kick-Ass 3 de gran final para mayo de 2013. Sí, amigos, eso es lo que opinamos. Exactamente. Madre mía. Pues nada, que van a hacer Kick-Ass 3 ahora durante mayo y los meses siguientes, en lo que se estrena en cines Kick-Ass 2. Y en teoría ya ha dicho Millar que con esto se cierra ya el ciclo de Kick-Ass. Bien. Que ya les vale que con 3 miniseries y Hit Girl, que todavía se está publicando, pues tarde o temprano tendrían que terminar esto. Yo creo que ya va a ganar suficiente dinero. No necesita más. ¡Quiero más dinero! ¡Quiero Hit Girl 2.5! Bueno, si va a hacer... una segunda parte de ese gran cómic que es Nemesis Returns, pues imagínate. Y luego hará Nemesis Strikes Back. Sí, The Rises, el arroz de Nemesis también. Nemesis Rises. Oh, sí, en fin. Bueno, como os vais a imaginar, pues también será dibujado por Romita Jr. Y bueno, pues ahí estará. ¿Lo leeré? Probablemente sí, por esta deformación profesional que tengo. Yo creo que lo voy a leer, pero bueno, desde luego tienen que pasar cosas muy extrañas para que saque algo bueno de él, aparte de que se termina. Lo mismo resulta que es una joya, que vamos... No lo sé, Que desde Travel no ha habido nada mejor, cosas de esas. Le podían haber dado más tiempo a John Romita Jr. para que lo dibujara también, que si no el hombre me hace unas chapuzas... Es que entre eso, Capitán América y todo, pues está ahí el hombre, vamos, que hace más colecciones el niño. Ya te digo. Ay, en fin. Bueno, otra colección que se ha anunciado y que esto yo diría que sí tenemos ganas de ver es aquí en España y es Beowulf, que va a ser la próxima serie... O el próximo cómic que van a sacar David Rubín, esta vez acompañado de Santiago García al guión, que nos lo contó el otro día el señor Rubín a través de Twitter. Después del héroe, pues esta va a ser su próxima obra. Y parece ser que era un proyecto que tenía Santiago García ahí un poco en el cajón, porque no había salido adelante y dijo David Rubín, ¿cómo? Esto está a medias, esto me interesa. Vamos a hacerlo. Y bueno, sale adelante. Solamente hemos visto una imagen, la portada. Y parece que hasta otoño o Navidades no va... Navidades, sí. Pues hasta Navidades no va a salir. Santiago García, por si acaso alguno no le conocéis, también, por ejemplo, fue el coautor de El Vecino, que yo creo que tuvo una cierta fama con Pepo Pérez. Y no sé, yo la verdad es que sí que tengo ganas después de haber leído El héroe, que me ha gustado mucho. Y bueno, pues esto parece dentro del estilo, un poco continuando en el mismo estilo que El héroe, así de mitología, esta vez un poco pues mitología europea de otra clase, pero bueno, yo creo que le pega también bastante, así que a ver qué tal. Sí, la verdad es que yo estoy ahora leyendo el héroe, me voy por la mitad del primer tomo todavía, y me está gustando bastante. Y bueno, hay que decir, Santiago García, ya lo has comentado, que es un proyecto que tenía, que lo estaba dibujando Javier Olivares, y la historia es esa, que lo publicó en el blog en plan, este proyecto se ha quedado inacabado, inconcluso, se ha cancelado, ¿sabes? Y ya le dijo David Rubín, ¿cómo? Tal. Y dice Santiago que no ha reciclado el guión, sino que lo ha comenzado de cero, de nuevo. Ok. Que lo cual es un poco wow, o sea... Sí, no, desde luego. Porque claro, yo imaginaba que reciclaría el guión y tal, y no, desde cero. Y yo, bueno. Oye, pues no sé si a lo mejor releyéndolo o algo ha dicho, esto se puede hacer alguna cosa mejor o algo así, o a lo mejor... Este es una puta mierda. O a lo mejor, yo qué sé, también le ha dado alguna idea a David Rubín, vete a saber. El caso es que, bueno, yo ganas tengo, así que pues sí. Si el año que viene en Reyes nos lo regalan. Guiño, guiño. Esto es ya un poco por adelantado. Demasiado. Es el wishlist en podcast. Pues sí. En fin. Bueno, pues vamos a pasar a nuestros amigos de Estados Unidos. Aquí ya vamos a Marvel. Y es que se ha anunciado ya, o de manera un poco de esa manera, Infinity, el nuevo evento cósmico. Un evento que se venía ya rumoreando, testeando, mostrando un poquito desde hace unos meses, bueno, o semanas más bien, con todo el rollo este de vamos a traer de vuelta a Thanos y a los Guardianes de la Galaxia aprovechando las películas y cosas de esas. Uh-huh. Estaba claro que va a haber una especie de evento cósmico que lo introdujera todo de nuevo o tal. Y bueno, pues ya se ha anunciado, y es que este Infinity saldrá el primer número o el número cero, como ya viene siendo por otro lado habitual muchas veces, ¿no? De sacar un preview aprovechando el día del cómic gratis americano, el Free Comic Book Day, que se celebra el 4 de mayo, día de Star Wars, lo cual me lleva a una pregunta muy interesante. Disney sabe lo que se hace, ¿no? Lo mismo... Hay crossover. Tú imagínate, Thanos contra Palpatine. Prefiero no imaginármelo. Eso suena a uno de los crossovers de Dynamite o algo de eso. Pues sí. Star Trek contra zombies. Efectivamente. Oh, Infestation, qué buena. Joder. En fin. Bueno. Lo que me parece totalmente guay del crossover, o sea, ya independientemente de que Marvel vaya a tener dos crossovers simultáneos como es la Era de Ultron e Infinity, es que se encargue de escribirlo Jonathan Hickman y lo dibuje Jim Cheung, que me parece un dibujante genial, y Hickman, bueno, ya sabes que aquí en este podcast casi no gusta. Sí, cierto. Yo desde luego, solamente decir los autores... Esa parte suena mejor que Vengadores vs. Patrulla X. Efectivamente. Porque, entiéndeme, antes de que leyéramos nada de Vengadores vs. Patrulla X, el planteamiento de dónde venía el crossover no tiene ningún pero, ¿sabes? El problema fue luego que lo escribieran entre tanta gente y, bueno, tanta gente que a algunos no se les vea un poco la pinza y al final cada uno, pues bueno... aportar allí un poco y la cosa no quedará muy bien. Yo casi prefiero crossovers de estos que están hechos por un autor y, bueno, falle o no falle, yo creo que es más fácil ver las culpas. Y el dibujo de... Me gusta que sea un dibujante y que sea Jim Cheung también, que me gusta un montón y no le veo casi nada. Uh-huh. Solamente parece que dibujaba Jóvenes Vengadores y lo de la bruja y Escarlata y pocas cosas más, yo qué sé. No lo suficiente. Sí, vamos, se prodiga demasiado poco para nuestro gusto. Sí, la verdad. No sé. Y entonces, bueno, que sí, que lo que dices tú, que esto es claramente algo que han dicho desde muy arriba. Oye, que el tal Thanos este, el tío ese que se parece a Hellboy pero es azul, que salía en la película. Mira a ver si... Pasadme el Hellboy azul este. Mira a ver que parece que se va a hacer famoso. O mejor, o mejor. Oye, vosotros habéis pedido los derechos de Hellboy. Como lo compramos todos aquí en Disney, ya no sabemos qué personajes tenemos. Ya te digo, macho. Al final acabar comprando todo. Y no sé. Es obvio que eso es una cosa un pelín impuesta. Entonces... lo que hay que esperar es a ver qué tal tira el asunto. Y lo de que sea a la vez que la Era de Ultron, yo es que la Era de Ultron casi lo veo como una miniserie What If extraño de un mundo alternativo en el que Bendy sigue siendo guionista de los Vengadores. Entonces, bueno, no creo que tenga mucha relación una cosa con la otra. Lo único que, bueno, tantos eventos y tanta leche, al final te acabas... quemando mucho, yo creo, pero bueno, en fin. Pues sí, como solemos decir, estaremos vigilantes. Oh sí, por supuesto. Y ahora vamos a pasar a la distinguida competencia de Marvel. Porque tenemos ensalada de DC. Sí, sí, está bien aliñadita esta vez, porque hay algo en lo que no puede competir Marvel con DC y es en cancelar series, en cambios de última hora y bailes de autores. Y vamos a empezar con que DC ha cancelado 6 series. ¡Toma! ¡Toma! ¿Por qué no? Y ha anunciado otras 2. Lo cual ya es en plan... uy, cancelan 6. Ya no sé si quedan 52. O sí. Ya he perdido la cuenta. Como la mitad son una mierda, es que da igual. En fin. Series que han cancelado, pues son... Fury of the Firestorm, Deathstroke, Savage Hawkman, Ravagers, Team 7... o Team 7, ya que decimos en inglés, y Sword of Sorcery, que bueno, varias de ellas son relativamente nuevas, pero ya se las veía que no iban a durar mucho, aunque Sword of Sorcery es decente, por lo menos para mí, comparada con las demás sobre todo, porque a mí ya Fury of the Firestorm no, y las otras es que eran malas directamente. Entonces, bueno, se veía porque no vendían mucho. E incluso hay todavía series que están en ese... bueno, que no las han cancelado pues porque tienen alguna idea por ahí para ver si sale algo mejor. Aunque o no suena. Porque dicen, con 6 esta vez es suficiente. Es que, por ejemplo, tenemos Stormwatch, que ahora, bueno, van a llevar a Jim Starlin. Ahora que casualmente, por cierto, está volviendo Thanos a Marvel, pues dicen en DC, nosotros fichamos a Starlin... y entonces no podéis usarle a él, que es el único que ha escrito bien a Thanos en la historia. Y de guajajaja. Y entonces le metemos a Stormwatch y dice Starlin, yo no me he leído nada de lo que ha pasado antes en la colección. A mí me han dicho que empiece en principio. Mick, sí. En fin. Hombre, es muy buena la idea, ¿no? La idea de me voy a cargar a todo el equipo. Bueno, no cargarse, pero por el mes What the Fuck, eso es lo que se comenta. Ya, bueno, para empezar, si lo hacen, ya sabes que esto sería casi una copia de lo que hizo Warren Ellis con Stormwatch, para luego empezar sí. The Authority. Pero que me hace gracia que en una editorial que las colecciones... ahora ya he perdido la cuenta, ¿cuánto llevamos? ¿Año y medio? Sí. En el que llevas año y medio ya haya gente que llegue y diga, nada, voy a romper con lo anterior, no me lo he leído, que son muchos números. Es que... joder. ¿Dónde vas con 15 números, tío? O sea, hombre, andar leyendo 15 números. Un resumen. Con un número cero y un anual. Joder. En fin. Eso, que es un poco peculiar. Ay. Y bueno, pues eso. Hay otras... Demon Knights, Batwing, Dial Age, que está bien. La Legión de Superhéroes que queda. En fin, no sé. Hay tantas colecciones de DC que... pensamos que dentro de 2 o 3 meses van a cancelar. En fin, no sé. Luego cuando hagamos el repaso de las ventas. Bueno, a verlas. Hacemos. Luego, eso, tenemos 2 series nuevas. Sí, amigo. Y es una cosa un poco rara. ¿A que sí? Yo, es un poco peculiar. Bueno, vamos a ver. Las colecciones son The Grim Team y The Movement. Que si tú ves los teasers que han hecho son... The Grim Team es una serie sobre ricos. sobre el 1%, dice aquí, conoce al 1%, ese 1% que es el que es rico y esas cosas. Uh-huh. Es una colección que va a estar guionizada por Art Baltazar, luego también está Franco y Iguara dibujando, y luego está The Movement, que es la colección del resto del 99%, que es en plan, el cartel parece más de soviético que otra cosa. Sí. Que está guionizada por Gail Simone, que ahora no la habrán despedido, pero la mandan a hacer cosas muy raras, y dibujada por Freddy Williams II. O tercero. Segundo. Uf, hay pero da igual. Me lío yo. Y bueno, pues esta otra serie obviamente está centrada en la gente que es en plan del pueblo. Y de todas formas, no sé, me interesa, es muy peculiar, pero... Sí, o sea, ya de por sí son dos de las series que mejor pinta tienen de todo el relanzamiento. Pues sí, por lo menos, no sé, tienen pinta como original. No tienen pinta de que es en plan, oye, vamos a hacer este personaje y ponle garras. No sé, parece luego a ver cómo es la colección, pero no sé, tiene una pinta que me interesa. La del 1% está un poco centrada en el mercado de los superpoderes, que en Marvel ya vimos, por ejemplo, bueno, en la etapa de Morrison de X-Men, o hace poco en Fraction, que rescataban cosas, o incluso en 52 con la cosa de Lex Luthor, yo qué sé. Cosas de estas. Lo que me gusta es que el equipo creativo es la gente que está detrás de Pequeños Titanes. Y sí, entonces yo supongo que le pueden aportar humor y un poco de inteligencia a una colección que de por sí, ¿quién coño quiere comprar? Porque es de la gente. Es lo que te pueden aportar es, vea, conoce a la gente rica, te gustará leer sobre gente rica. Y estupenda. Hombre, pero esto es al igual que con Gossip Girl y cosas de esas. Claro, exactamente. Oh my god. ¿A quién no le gusta leer ver cosas sobre Gossip Girl? Aunque fuera como Gossip Girl, si está hecho por Art Baltazar, yo le echaré un ojo desde luego. O sea, bueno, eso de todas formas, porque ya los comentaremos, obviamente, como siempre. Pero no sé, me interesa. Y la otra de Movement, que es la de Gail Simone, que, bueno, ya sabéis, eso que he dicho antes, fue despedida, luego la dijeron, oye, que no, que era broma, que era Líderes Inocentes. Oye, que no era. Ni April Fool tampoco era. Entonces, es que nos hemos equivocado. Bueno, da igual. Va a ser un poco más centrado en eso. En la explotación de los superpoderes, en quién es el que los tiene, cómo afecta a la gente, a la población normal, entre comillas. Porque, bueno, normales tampoco hay muchos en el mundo. Y, no sé, ya directamente el concepto de que sean dos series que están relacionadas y que sean tan opuestas, la idea de hacerlas, que sí, que no es, que ninguna de las dos es per se original, nuevo, pero no sé, dentro de DC yo lo acojo con los brazos abiertos. Pues sí, la verdad que sí. Hombre, hay que tener en cuenta tal que estas son las colecciones que van a sustituir a las que se cancelaron en enero, que son Yo Vampiro y ¿cuál era la otra? Ah, y DC Universe Presenta. Sí. Así que bueno, habrá que ver esos títulos que, ya te digo, tienen buena pinta y bueno, pues de momento pues esperaremos hasta leerlas en mayo. Sí, en mayo veo que tenemos muchas cosas que leer. Sí, vamos a tener que hacer un especial mayo. Especial, directamente, especial mayo. Ahí está. Kick-Ass 3, Infinity, chin. El 1% y el 99%, el fin. Bueno, bueno, pero espera, que todavía no se han acabado las noticias de DC, ¿no? No, y seguimos en mayo, ¿eh? Seguimos espérate, en mayo. Espérate, que mayo es duro. Sí, porque, bueno, la gente estaba ya un poco en plan detrás de la oreja que algo raro iba a pasar con Green Lantern, porque estaban tardando mucho durante la semana pasada. DC ha ido adelantando ya los solicits, los cómics que se van a publicar en mayo. y la gente estaba ya un poco, ¿por qué lo de Green Lantern no está saliendo nada de información al respecto? Sospechar. Exactamente. Y bueno, pues finalmente hemos podido saber que la franquicia Green Lantern se va a poner patas arriba tras el final de toda la saga del Tercer Ejército, que forma parte del lanzamiento del Tercer Ejército y luego lo siguiente, que no me acuerdo ya cómo se llamaba la historia, pero también tiene un Tercer Ejército en el nombre. Y es que... Hay muchos ejércitos, algo de eso. Hay muchos ejércitos, sí. Y es que Geoff Johns dejará de escribir Green Lantern en el número 20, es decir, el número de mayo. Tras 9 años, prácticamente, desde 2004 hasta ahora, 2013, que cogió de nuevo a Hal Jordan, dijeron, bueno, vamos a relanzar a Hal Jordan, e hizo algo que ya parecía muy difícil, que es volver a poner a Jordan, a los Green Lantern y los Guardianes de Oa en el centro del universo de DC. Sí, desde luego. Yo me acuerdo cuando salió Rebirth, que dije, me voy a leer por leer, y luego dije, pues me interesa este asunto. Y yo creo que Geoff Johns, pero bueno, en general, ha ido perdiendo bastante fuelle con todo, pero en Green Lantern, por lo menos, desde luego es una etapa para recordar, o sea, no se puede decir otra cosa. Sí, la verdad es que sí, es una muy buena etapa, por lo general, hombre, tiene como siempre sus altibajos y tal, y la verdad es que ponía en DC que casi 100 números de etapa entre lo que escribió aquí y lo que ha escrito también cuando creó Green Lantern Corps otra vez, y demás, pues dice que en total han sido más de 100 números. Fíjate. Y la verdad es que me parece una etapa muy, muy, muy interesante en la que Geoff Johns ha ido desarrollando una macrohistoria poquito a poco. Él además lo decía, o sea, cada vez que iba a una entrevista, a una convención tal, ella decía que él ya sabía lo que iba a pasar en la colección a 24 meses vista. Y eso se nota. Sí. Entonces, bueno, pues poco a poco, y ya una vez que ha terminado o que va terminando todo lo que tenía que contar sobre Green Lantern, es lógico que se vaya, que deje la colección. Sí. Y bueno, pues... Pero no es solo el único, sino que el resto de... En mayo, el resto de escritores, de guionistas y dibujantes de Green Lantern, tanto Green Lantern Corps, o sea, Tony Vedder, Peter Milligan y Peter Tomasi, pues también dejan sus respectivas colecciones, es decir, Green Lantern Corps, New Guardians y Red Lanterns. O sea que va a ser un nuevo comienzo. Sí, o sea que ya en junio nos vamos a encontrar o bien la cancelación de alguno de estos títulos, porque yo creo que deberían, ¿eh? Que deberían por lo menos centrarse. Hombre, también es verdad que es prácticamente la segunda línea con mejor salud de DC. O sea, la primera es la de Batman y la segunda es esta. Yo de todas formas... bueno, sí, es obvio que no me van a hacer caso, pero es lo mismo que Batman. Yo, si van a empezar una nueva etapa, yo empezaría como mucho con dos colecciones. Uh-huh. Y lo ideal con una, y luego si hay que sacar más, se sacan. Pero sé que no lo van a hacer. Entonces, espero que como no van a sacar una, pues saquen dos, que cancelen alguna. Porque yo creo que ahora estaba un poco demasiado. Pero bueno, en fin. Pues sí, pues sí. Y bueno, pues ahí están y ya veremos, me imagino que el mes que viene o en las próximas semanas sabremos quién son los agraciados, entre comillas, sustitutos de Geoff Johns y compañía. A ver, no lo tiene fácil, ¿eh? No, desde luego le cae un papelón a quien sea. Es un papelón porque, bueno, hombre, desde luego está claro que la etapa de Geoff Johns tenía muy claros... los temas que quería tratar y cuáles eran las cosas que a él le gustaban, el tema de los colorines y demás. Pero claro, el próximo guionista que venga pues tiene que conseguir un enfoque o algo para empezar que suene bien. Uh-huh. Y que no suene igual. Entonces, tú imagínate que coja y se lo diga a Jim Starlin. Y él, ¡buah! No me he leído nada. No me he leído nada. Ahora vamos a hacer lo que teníais que haber hecho cuando empezasteis los nuevos 52. Otra vez de cero. De cero. Y voy a coger a Guy Gardner de personaje principal. Por supuesto. Además eso le pegaría un y montón. Y a Kyle. Sí, señor. Sí, señor. Ay, ay, ay. No me he leído nada, ni me lo voy a leer. Ni me lo voy a leer. Por esa compra. Ay, Dios. Bueno, ay, ¿por qué Bendis estará en Marvel todavía? Anda que no. Anda que no, molaría. Que no molaría que fuera Bendis a DC. Lo que pasa es que. Green Lantern. Lo que pasa es que para cuando Bendis termine. Es que Bendis no, parece que no va a acabar nunca en Marvel. Pero si lo que está haciendo ahora fuera el último que hiciera, para cuando lo termine, con la de tiempo que le gusta estar tocando los huevos, pues yo creo que en DC ya ha caído el régimen. Es mi previsión, es que esto no va a durar mucho más. Pero bueno, ojalá no me equivoque. Y bueno, dentro de algunas noticias breves, relacionadas un poco con España, tenemos que ha nacido una nueva revista sobre el mundo del cómic, que es Zona Cómic. Seguro que cuando la veis en donde la vendan, no sé si la venderán en kioscos, me imagino que librerías especializadas, ¿no? No, solo en librerías especializadas. Que, bueno, Zona Cómic es una asociación de librerías especializadas de España, que nació el año pasado. Y bueno, pues van a sacar esta revista, que yo creo que ya debería empezar a estar disponible, ¿no? ¿O todavía sí, no? Sí, decían que ahora en febrero, en los próximos días, la iban a empezar a distribuir. Pues eso, va a ser una revista obviamente centrada en el mundo del cómic y que va a estar dirigida por Koldo Azpitarte, que igual alguno os acordáis de haberle leído en artículos o en la revista Trama, que yo a mí me gustaba bastante, por cierto. Y bueno, no sé, va a ser una revista de 28 páginas en blanco y negro, con portada y contraportada a color. Y bueno, ahí está, hablando un poco de todo, de cómics americanos, novelas gráficas, álbum europeo, manga, un poco de todo. Así que me imagino que, bueno, pues irán poniendo diferentes artículos. Que oye, si están interesantes, la revista puede estar muy bien. Parece que está muy centrada en plan, no tanto, yo qué sé, noticias o actualidad, sí, pero no tanto en eso, sino un poco artículos sobre cómics y sobre autores y cosas así un poco más. Que a mí, a veces casi me gustan más, ¿sabes? Entonces. Sí, sí, la verdad que sí. Hombre, también es verdad que en los tiempos que corren una revista de actualidad queda muchas veces, si no tiene artículos muy en profundidad, quedaría muy desfasada. Sí, enseguida. Y entonces la coges de repente y dices, voy a leerme una antigua Dolmen, pero ¿para qué? Si es que te lo lees. De repente ves, Brian Michael Bendis deja Daredevil. La nueva estrella de Marvel. La nueva estrella de Marvel. Su calva brilla fuerte. Yo qué sé, sí que hay a veces artículos buenos, que eso no te voy a decir que no, porque los hay, pero a mí me interesa más este tipo de revista. Es pequeñita, eso sí, lo que ahora mismo no sé es lo que va a valer. Es gratis, es gratuita. Entonces ahora ya lo sé todo. ¿Eh? Esa parte no sé por qué no la he leído, creo que ya sé por qué, porque no lo concibo, las cosas gratuitas, mira que me gustan, pero como no hay nada gratis. Hombre, la revista está sufragada por la cadena, todas las librerías que forman parte de la asociación esta, y bueno, ellos corren con todos los gastos. Pues me interesa, más aún. Si no, nada, si no, Si no, fuera, no, hombre, fuera. Yo qué sé. ¿Qué? Información de pago sobre COVID, ¿qué es esto? Fuera ya, hombre, ¿qué es esto ya? En fin, bueno, eso, que si la veis por ahí, pues cogerla y ya nos contaréis. Luego tenemos también noticia de que Ralph Koenig y Gilbert Shelton van a estar en el Salón del Cómic de Barcelona. Y bueno, Ralph Koenig, no sé si le conoceréis, pero es un autor alemán que está, bueno, yo por lo menos le asocio bastante a los cómics relacionados con el ambiente gay. Sí, básicamente. No sé si ha hecho otras cosas y estoy simplificando demasiado, pero yo diría que no. Y bueno, el otro autor, Gilbert Shelton, que es un poco más mayor, es tejano, y bueno, yo la verdad es que no le tengo muy conocido, la verdad. Hombre, es el creador de los Freak Brothers, que también es un clásico del underground que ha traído siempre la cúpula. Este no, bueno, no me doy cuenta yo, no lo tengo en la cabeza ahora mismo. Que por cierto, hablando del Salón del Cómic, antes de pasar al siguiente breve, Es que se me olvidó ponerlo en el guión. Van a dedicar también la exposición principal del Salón del Cómic de Barcelona. Va a ser dedicada a Víctor Ambrós. Cierto, uno de los creadores del Capitán América. Uy, Capitán América, Capitán Trueno. Sí, señor, el Capitán América. Hubiera molado. Sí, verdad. Bueno, eso que lo sepáis. Y la otra noticia breve que tenemos es que la gente de Panini va... Bueno, nos ha presentado una lista de mangas que ya se van a descatalogar a partir del 1 de abril. Uh-huh. Yo me imagino que básicamente serán colecciones que están cogiendo un poco polvo. Sí, básicamente. Todas las colecciones... Creo que no hay ninguna que no tenga al menos un lustro desde que se terminó la colección. Sí, son todas, yo qué sé, 2005, 2006, más o menos de esa época. Y bueno, yo no soy muy ducho en el tema de los mangas, pero la verdad es que sonar no me suena mucho. Pero bueno, por si acaso os los digo. Baby, My Love, buenísimo. Full Metal Panic, Global Garden, Honey and Clover, Care First Love, Shibuya Love Hotel, Togari y W Juliet. Parecen todo... Veo mucho love en esto. Ya se me ha olvidado cómo es el tipo de manga, que se me ha olvidado. Soho. Es eso. Bueno. Soho. Pues sí. No son colecciones muy ultra famosas. Obviamente esas cosas no se descatalogan nunca. En plan, yo qué sé. Bueno, se descatalogan ediciones, pero otras no, ¿sabes? Siempre están ahí. Pero estas cosas, pues... como que no. Y bueno, pues aún así, si alguno tenía interés en alguna por casualidad o era fan, que sepa que se van a descatalogar y que igual no es mal momento para ir buscando después las colecciones enteras, que tampoco son tantos tomos la mayoría, y pueden estar a buen precio. Yo no digo más. Sí, además hacedlo porque si no, en abril lo destruyen y bueno, ya sabéis lo que pasa. Eso que no, yo lo odio, de verdad. Oh, me pone... Sí, yo lo entiendo, pero a mí lo de quemar cosas me pone malo. De verdad. Uy. Bueno, pues si quieres pasamos a cine y televisión y videojuegos y demás. Vamos a comenzar con un pequeño breve, que es el nuevo videojuego de Batman tipo Arkham. Ya sabéis, Arkham Asylum, Arkham City. Pues saldrá a finales de este año, lo más seguro. La noticia es esa, no, sin más. Sí, porque ni siquiera... Porque no hay ni información ni leches. Ni siquiera se sabe cómo se va a llamar, porque con eso, esa mítica noticia de que habían registrado 14 dominios distintos, que si Universe, que si World, todo con Arkham delante. Y no se sabe. Solamente dicen algunos que es que puede tener lugar en la Silver Age, en la Edad de Plata, y no sé qué decirte. Bueno, la verdad que es... No sé, es peculiar. Pero bueno, oye, ahí está. La verdad es que los videojuegos de Batman, nuestros dos últimos juegos de Arkham, pues la verdad es que están teniendo un montón de éxito y están gustando mucho. O sea, que sigan así. Pues sí. Y bueno, pues también tenemos también el anuncio de esta vez una película de animación, esta vez de Marvel, que es Iron Man Rise of Technoworld, que bueno, pues saldrá en abril, el 16 de abril, así que la comentaremos por esa fecha si la vemos. Uh-huh. Y bueno, nos presentará pues eso, una historia de Iron Man contra Ezekiel Stane y su biotecnología, esa armadura... ¿cómo explicarlo? Que es una saga en la que Stane crea una, pues como una especie de bicho tecnológico, una cosa así, que consume todo. Sí, se puede decir, ¿no? O sea, algo así. Así que bueno, pues nada, sale el 16 en Blu-ray, DVD y leches también. Bueno. Y bueno, el dibujo sigue siendo esta especie de influencia manga que, bueno, en ciertos sentidos. Sí. Que han querido dar desde Marvel a sus productos de animación. Que de hecho, tengo que mirar porque no sé quién... Madhouse, claro, evidentemente. Obviamente. Produce Madhouse, que es uno de los estudios más famosos de animación japonesa. Así que bueno, ya sabes. Y yo creo que ese estudio también fue el que se encargaba de la versión de La Patrulla X y de Iron Man, esos animes. Sí, de los animes. Sí, eran... Creo que había uno que los hacía Madhouse y otro que los hacía Studio 4C. Pero no me hagas caso. Puede ser. Y esos animes que, si os habéis visto, os habréis dado cuenta de que pone que tienen guión de Warren Ellis. Aunque, por lo que dice él, tampoco llegaríamos a ese punto. Más bien, digamos que él hizo una cosa y luego en Japón hicieron lo que tuvieron ganas con ello. Pero bueno. Básicamente. En fin. Ahí y bueno, está. También tenemos nuevos trailers. Tenemos trailers de Superman Unbound, que es la nueva película de animación de DC Universe Animated, Original Animated Movies, o al revés. Que pretende adaptar la saga de Superman Brainiac de Gary Frank y Geoff Johns. Bueno, pues, ¿lo has visto, Daniel? A mí, la idea no me parece mala, de la historia y eso. Lo único que la animación, que aunque no se parezca a la de Gary Frank, tampoco me al dibujo de Gary Frank no me importaría en algunas cosas, porque a veces es un poco extraño últimamente, pero no se parece en nada. No, es que en nada, es verdad. O sea, ya no es, ay, pues me hubiera gustado que hubiera tenido más estilo de eso, o... es incluso más exagerado que cuando hicieron All-Star Superman y no se parecía a Frank Whiteley, porque tampoco se puede parecer a Frank Whiteley. Uh-huh. Pero es, yo creo que más. Y no me termina a mí de gustar mucho, no sé. O sea, la primera imagen que sale ahí, la cara de Superman ya un poco cara pepino, que digo, uy, Dios. Pero bueno, en fin, la veremos también. Uh-huh. Y luego también hemos podido ver el extended look de Iron Man 3. Ah, sí, muy bueno eso, ¿eh? Por lo menos me reí. Sí, sí. Ay. Pues sabéis que fue un trailer que pusieron en la Super Bowl. En la Super Bowl emitieron el spot de 30 segundos. Sí, que ya les vale. Y luego al final pone, si queréis, accede a facebook.com/ironman3 para ver una mirada extendida, un vistazo extendido de este tráiler. Y es lo que nos dan. Sí. Bueno, por si acaso alguien entra buscando algo normal, que sepáis que es Robert Downey Jr. que sale al principio y se pone a mirarte durante un rato. Durante 30 segundos. Se quita las gafas de sol. En fin, el tráiler, que es muy corto, macho, y si el de Fast and the Furious 6 era el doble de largo. Sí, la verdad es que sí, se ha hecho de menos un poco de más duración, sobre todo porque comparando con el resto, porque también el de Oz también era más largo, y el de Star Trek, yo creo que no era de los cortos también. No, el de Star Trek también es de los cortos, sí. No sé, supongo que habrá dependido del presupuesto. Sí, bueno, o igual de lo que han querido enseñar, es que ya sabes. Uh-huh. Y de todas formas, bueno, es una escena, es un trozo de una escena de... Están cayendo de un avión y tal, que no se había visto antes, creo recordar, y bueno, algo nuevo es. Uh-huh. Y bueno, esperamos con ganas a Iron Man 3. Que se estrena a finales de abril, el 4 de mayo en Estados Unidos, y aquí el viernes antes. Estupendo. Como siempre, nos gusta recibir las cosas antes. Efectivamente. Guajajaja. No como con otras cosas. Oh, sí. Otras tantas. Sí, sí, sí, desde luego. El otro día no me acuerdo qué película estuve viendo y digo, oye, ¿cuándo estrenan esta? Y era un retraso en plan, igualmente 2 o 3 meses, pero dices, a ver, que es una... Además de una película que dices, ¿estás seguro que está en plan a la semana, una cosa así, como mucho? Y no me acuerdo ya exactamente de qué película se trata. Yo aún recuerdo lo de el tema de Scott Pilgrim, si no recuerdo mal. Fue estrenada en Estados Unidos antes de verano y en España la estrenaron en octubre. Uh-huh. Que fue en plan, ¿por qué no esperáis un poco más a que salga el DVD RIP en internet y vaya todo el mundo a verla? Efectivamente. Es que vamos, hombre. Pues si sabes que hay cosas de esas, pues haces lo que hacen, por ejemplo, la Fox con The Walking Dead, que lo pone al día siguiente. Uh-huh. Y ya está. Entonces, bueno, la gente va y lo ve. Es incluso. Es que no sé. Yo creo que ya se empiezan a dar cuenta algunos. Pero bueno, en fin. Ay, es lo que tiene. Y bueno, yo creo que sin más dilación deberíamos de pasar al especial No Puedo Creer / Porrazos. Efectivamente. Vamos a hacer con un poco de dilación. Vamos a meter la cuñita de Gen Comics y continuamos. Sí, sí. ¡Hype! O Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Bueno, pues como ya os ha adelantado Dani, tenemos una pequeña sección, un pequeño especial, no puedo creer, barra porrazos. Es que el caso es que haciendo recopilación me he encontrado con bastantes cosas para leer, para comentar. Y bueno, pues tenemos varias cosas, que como por ejemplo el programa de Face Off. Face Off, si no lo conocéis, es un programa, es un reality de competición en el que varios concursantes son expertos en maquillaje, en caracterización, pues se disponen cada semana a un reto en plan de maquillaje de fantasía o terror, ciencia ficción, de lo que le toque. Y bueno, en el segundo programa de la cuarta temporada han hecho un reto superheroico. Sí. ¿Y con quién han contado de asesores, amigos? Los mejores asesores que podrías pedir. Efectivamente. Ay, de repente les reúnen a todos en el típica terraza americana. Sí. Y dice, bueno, pues bienvenidos a San Diego, a la Comic Con, bla, bla, bla. Y ahora os presentamos a Dan Didio y Jim Lee. Oh, Dios. Dan Didio y Jim Lee. Ay. Yo cuando salieron ya dije, bueno, en fin. Y luego habían llevado a unos especialistas de DC para ayudarles con los diseños. Uh-huh. Bueno, ahí pues... Estaban bastantes. Estaba amigos nuestros como... Como Tony Daniel o David Finch. Y había alguno más... Bueno, también estaba gente normal como Cliff Chiang. Uh-huh. Y Nicola Scott. Y luego estaba también Williams III. Y estaba, joder, que se me acaba de ir la pinza, el de Fábulas, ¿no? El de Fábulas, sí, Bill Willingham. No, el otro. Mark Buckingham. Ese. Mark Buckingham, sí. Mar Palacio de Buckingham. Efectivamente, Mar Palacio. Y bueno, eso, que era una mezcla ahí de buenos y malos dibujantes y diseñadores. Uh-huh. Porque, bueno, en fin. Ay. Y al final, ¿quién perdió? Pues perdió un diseño de Tony Daniel, creo, ¿no? Madre, yo creo que el que perdió fue el de David Finch. Es que ya no me acuerdo. Es que lo tenía que haber vuelto a ver para apuntarlo. Bueno, no sé, yo recuerdo que cuando lo vi me hizo gracia. Porque dije, no me extraña. Y, en fin, lo que ya me fastidió un poco más fue que otros diseños de Jim Lee, por ejemplo, ese no corrió peligro. Ya. Pero bueno, eso era mérito de la gente que hacía los, bueno, maquillajes, trajes y prostéticos y toda la virgen. Mm. Que bueno, es un programa de Sci-Fi, el canal Sci-Fi americano, y que si os parece curioso el concepto, es como algo así más famoso. Es como Top Chef, pero de gente que hace maquillaje. No sé, yo cuando lo vi la primera vez dije, esto puede ser una mierda, pero es bastante entretenido, yo creo. Sí, está bastante bien. Hombre, tiene también los mismos... Es muy esquemático, muy siempre vamos a ver lo mismo, en plan, la chica... Normalmente es una chica, en plan, ay, me voy a ir a casa. Sabes que esos los reality concurso, pues comparten muchos esquemas, eso es verdad. Pero bueno, yo qué sé, sobre todo si te gusta el tema que hacen o así... Está bastante bien. Incluso sacaron un spin-off, me parece, que era de gente que hace escenarios. Sí, sí. No lo llegué a ver porque... Que yo vi el primero. Pero No sé quién me comentó. A lo mejor fuiste tú o Adri o alguno de estos que lo vio y dijo, uff, menuda. Es un poquito peculiar. Era ahí combate entre dos. A ver quién hace el mejor escenario. En una escena y tal. En fin. Pero bueno, que no hemos hablado de una cosa importante. ¿Cuál era el premio especial? El premio era aparecer en ese diseño en un cómic de DC. Entonces, bueno, ganó uno que se llamaba... ¿cómo se llama? Core... Bueno, tiene aspecto volcánico. Sí, joder, macho, ahorita se me olvidó. El núcleo no sé qué era, de no sé qué Core... Bueno, para los efectos le llamaremos Capitán Núcleo. Capitán Núcleo, sí. Pues nada, ganó ese diseño, tal. La verdad es que, de hecho, era uno de los mejores diseños que había, porque tela, que para hacer superhéroes, mayoría tiró por el supervillano chungo. Ya te digo, es que es como superhéroes, y la mayoría eran como, a mí esto me hace pensar en superhéroes, no sé, ¿sabes? Nada. O sea, chica robótica punk como manga, un tío cubierto con una máscara de peste o algo así. Es que, digo, ¿pero qué clase de superhéroes son estos? No, ese, por ejemplo, al menos era muy pulp, era muy tipo Sandman, Wesley Todd, ¿sabes? Bueno, había otro más pulp, que era el tío ese que iba ahí con gorrico y tenía ahí unas transparencias en el pecho y en la cabeza. Ese molaba un montón. Ese estaba bien, ese estaba bien, pero no sé. Bueno, era un poco raro. Uh-huh. Hay alguno que decía, yo no sé nada de superhéroes. Yo digo, pero joder, yo qué sé, ¿sabes quién es Superman? Pues yo qué sé. Efectivamente. Es que todo el mundo sabe de esas cosas. En fin. O no sé, me imagino que tendréis cosas para documentaros. Sí. Que no vais a ciegas. Claro, es que no sé. Pero es que es como cuando, por ejemplo, les toca una cosa que es de piratas y dice, yo es que no sé de piratas. Pero joder, ¿cómo que no sabes de piratas? A mí me encantó el programa de piratas de la temporada pasada. Sí, ese estuvo... El de tenéis que hacer un diseño con joyas y tal. ¿Y qué hizo? Con la mano. Les llevaba ahí unas piedras en la mano y dice, no entiendo cómo has integrado las piedras preciosas. Pues están aquí en la mano. Es como también en esta misma temporada que tenían que poner dulces y también era uno que tenía un dulce en la mano. Eso se llama integrar, amigos. En fin. Bueno, el premio se pudo ver hace un par de semanas cuando salió a la venta el número 16 de la Liga de Justicia Oscura, Justice League Dark, de Jeff Lemire. Y bueno, que me imagino que le dijeron a Jeff, oye, Jeff, tienes que meter aquí este diseño. Y él, uff. Porque de repente es un personaje que sale de la nada y acaba en 4 páginas. A las 4 páginas le machacan. Está muerto. Sí, señor. Esas 4. ¡Guau! Soy el señor de no sé qué. ¡Guau! Soy el Capitán Núcleo. Adiós. El guardián de esta dimensión, bla, bla, bla, bla. Llega uno y hace ¡pum! La toma por culo. Normal. Ay, madre mía. En fin. Bueno, pues pasamos de monstruos. Bueno, no, seguimos con monstruos. Seguimos con monstruos. Pero esta vez en formato cómic. Y es que, bueno, hemos tenido este mes varios anuncios de formatos recopilatorios en formato grande. Grande. Grande, sí, por decirlo algo. En primer lugar tenemos Wolverine The Adamantium Collection. Uh-huh. Es decir, la colección Adamantium de Lobezno. Que son 700 páginas. Y dices, vale, bueno, bien. Bueno, las hemos visto peores. Las hemos visto peores, sí. Dice que reúne 5 o 6 miniseries. Creo que reúne... Pues espérate, Arma X... Ay, pues mierda, en la noticia no sale. Pero sí, reúne Arma X, Origen y alguno más. Y bueno, dice, precio, $200. ¿Por qué no? Un poco desproporcionado, ¿no? Pero entonces es cuando aparecen fotos a escala. De pobre gente cogiéndolo. De pobre gente cogiéndolo. Y es que esto pesa 16... Libras, es casi 8 kilos. Kilos. Joder. Unos 8 kilos. Sale en junio y tal. Y mide... Ah, tampoco viene cuánto mide. Ah, 1 pie de alto. Y es decir, 30 centímetros de alto. O sea, es formato tabloide Ultimate. No, Ultimate no. No. Es más grande. Los Absolute estos de... Sí. Formato Absolute y tal. Ah, sí, lo pone aquí. 11 pulgadas y media, es decir... 27 centímetros y 15 por 15, que son casi 40, si no me equivoco. Joder, vaya bicho. O sea, es un bichaco, impresionante. Y bueno, pues nada, ahí está, o sea... Yo creo que lo peor de todo es que tiene una caja para que pongas una sobrecubierta y luego tiene una portada de Rob Liefeld, pero que ha hecho la vida para merecer eso. Lo parece... No, no es de Rob Liefeld, es de Town. ¡Ay! Yo lo de lejos parecía Ron Liefeld. Bueno, Billy Tan. No, es de Tan, ¿eh? Tampoco muy, muy, muy exagerado, pero te juro que el obezno que hacía parecía. Y sobre todo, ¿sabes quién me ha recordado por qué he pensado que era Ron Liefeld? Por el Por Dientes de Dientes de Sable. Sable, ¿verdad? Sí, Exactamente, yo cuando has exactamente. dicho Rob Liefeld y digo, coño, pues puede ser, ¿eh? Pero después he visto la firma y he dicho, ah, no están. Eso es claramente un homenaje a Ralph Liefeld. Efectivamente. Y bueno, pues la verdad es que es algo tan exagerado que no sé tú, Dani, pero yo lo quiero. Todos sabemos que cuanto más exagerado es una cosa, es mejor. A ver, obviamente, o sea, es el clásico, aparte de que es carísimo, es recopilando material además que es en plan un poco random, un poco de todo, ¿no? Y lo ves y dices, ¿dónde coño meto esto? Y al final dices, ¿me lo regala alguien? No sé, es peculiar, la verdad. Y bueno, no creo que saquen muchos de estos. Así No, no que, creo. no sé, tienes la gracia. Tiene pinta de ser una edición limitada. Sí, y no creo que repitan mucho. Pero bueno. No sé, a saber. Hablando de colecciones de formatos raros, también tenemos el Prometea Enapaisado, una colección que reúne todo Prometea, los 30 números, 32 creo que tiene, Sí, dibujados por Alan Moore, y, bueno, escritos por Alan Moore ah, y vale. dibujados por Williams III. Y bueno, pues la particularidad es eso, es que es en formato apaisado para poder observar en toda su magnitud las dobles páginas que tanto le gustan al dibujante. Y además, en este caso, yo creo que tiene mucho más sentido el formato, porque las dobles páginas, además, son totalmente continuas, el guión se aprovecha de ello también. Es un poco un mezclado, es una comunión ahí entre el dibujo y el guión, y la verdad es que, no sé, tiene como más sentido. Sí. Y bueno, no sé, la verdad es que esto es, no sé, pero me parece más asequible, quiero decir, justificable comprármelo. Asequible no lo sé, porque, o sea, también va a ser más barato, pero Tabotera es que será muy barato. No, creo que ponía. No, lo acabo de cerrar, pero me había parecido leer 175 Pues dólares. es que eso yo no lo había visto, pero obviamente, o sea, es 32 números, es lo que hay. Pero bueno. Una cosa curiosa. Y de formatos raros a dibujos raros. Oh, sí. Y es que, señoras, ya podéis comprar ya la venta a partir de este pasado noviembre. Hemos podido descubrir Los Pitufos Vascos, Sí, el cómic de Piru. señor. ¿Qué son los Pitufos Vascos? Intenta Pues describir a nuestros oyentes de forma adecuada la grandeza gráfica de este cómic. la grandeza gráfica es. Mire usted que esto lo acabo de dibujar en clase. Que me aburro en clase, he cogido mi boli Bic y me he puesto a hacer esto. A ver, nunca jamás he hecho tan en serio esto. Lo podría haber dibujado yo. Y mira que yo dibujo mal. Nunca lo he dicho tan en serio. En fin. Es hasta gracioso que quise te diga. Sí. Pues 400 nada, páginas, ¿eh? 400 páginas que al parecer este tío o tía o quien sea y quien sea, nos presenta las costumbres de estos pitufos vascos, protagonizadas por el pitufo Pelotari, el pitufo Surfer, el arquitecto, la pitufa, el valiente, los Dansaris, Gafotas y todos los demás, desde la prehistoria hasta la actualidad. Y es un cómic que ha estado dibujando Piro a lo largo de los años y lo ha estado distribuyendo por oficinas y tiendas de Bilbao a razón de 4 hojas fotocopiadas por 1 euro. Atiende. Una obra de culto. Efectivamente. Reunida todo en un solo volumen, totalmente azul. Sí, sí, Es sí, la sí. importancia. Sí, señor. Y Estos, bueno. en fin. Estos pitufos Y seguro que no pillan tampoco. ¿Y a cuánto sale esto a la venta? Pues a 19,50. Fíjate. 400 páginas, 19,50. O sea, esto es baratísimo. Claro, es a todo color azul. Ay. Me encanta el uso de perspectivas. Sí. Bueno, de hecho, si lo piensas, en el formato grapa era más, era, al final el recopilatorio sale barato, porque si salían 4 páginas a 1 euro, toda la obra completa es vale 400 euros. Así que a 19,50 atiende. No, sí. Atiende que esto no es poco, es barato. Sí, sí, sí, o sea, genial, genial, ¿eh? Esto hay que poner las manos encima, como sea. Ay, si algún querido oyente nos manda un ejemplar. Sí, sí, sí. Por supuesto que yo me lo pienso, yo amo, si me lo mandan me lo leo como un bendito y ya veréis, lo comentamos. Ay, vale. Bueno, y ya para terminar esta pequeña sección especial de No Puedo Creer, vamos a hablar la última polémica que ha habido en Estados Unidos y es en torno a Orson Scott Card. Conocido guionista, conocido escritor de libros como este sí, ¿cómo se llama? Ender o algo así. Ah, sí, alguna cosa de esas. Sí, sí, nada, algo que no ha vendido nada nunca, ¿no? No. Bueno, el caso es que recientemente DC ha anunciado que Orson Scott Card formará junto con Jeff Parker y... Ah, no tengo aquí el otro guionista. No me acuerdo ya. Van a escribir una nueva antología para el mercado digital de Superman llamada Adventures of Superman. Y bueno, pues... y ha habido un parte del colectivo gay que ha dicho, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? Porque Orson Scott Card es conocido, además de su faceta de escritor, por ser jefe, en cabeza... De alguna que otra plataforma anti-matrimonio gay, anti-gay en general. Anti-gay en general, sí, anti-gay en general. Entonces, ¿qué han hecho? Pues nada, pues vamos a hacer, vamos a pedir a DC que despida a Orson Scott Card y que no se publique esa historia, las historias de Superman. Historias que en ningún caso se ha leído, nadie ha leído más que el editor. Es cierto. Y el dibujante igual. Y el dibujante igual, ¿sabes? Entonces, bueno, a mí la verdad es que es un asunto que me parece de risa, ¿sabes? Sinceramente. Quiero decir, al igual que esto, como cuando hay colectivos de asociaciones de padres que dicen que no sé, que HBO tiene que retirar Juego de Tronos o AMC... AMC The Walking Dead porque hay zombies y se asusta a los niños. Pues que se vayan a dormir antes, a mí que me cuentas. Claro, ya está, es que no sé, porque tampoco yo creo que coja a Scott y diga, pues voy a escribir a Superman pegando a gays. Pues no, yo tampoco creo que vaya a hacer eso, pero más que nada que si hiciera eso es que DC no creo que lo publicara. Ya, efectivamente. Para empezar. Pero bueno, que básicamente esto se basa en que Orson Scott Card ha dicho un montón de tonterías en su vida, pero no es lo único que ha hecho en su vida, obviamente. Y entonces, bueno, hay colectivos que dicen, si es que nos da igual, lo único que queremos es que nadie le dé dinero. Mm. Y entonces, no sé, que si una vez que saca una historia dices, pero ¿qué esperabais? Este es un anti-gay, pero echadle ya... Después de leerlas y decir, joder, ¿pero qué es esto? Uh-huh. Pues bueno, que no sé, a mí es porque sí. La única razón por la que voy a leer Kick-Ass 3 es pues porque sí. Porque lo voy a leer, aunque tenga mis prejuicios. Pero bueno, que yo qué sé, ya sé que no es lo mismo. Pero que, bueno, además luego ese tipo de cosas luego se sacan de madre y salen, pues bueno, ya sabéis, artículos en periódicos y cosas de esas que son un poco peculiares. En plan, no son Scott Card, ¿quién es ese? Es un señor anti-gay. Sí. Y le pueden escribir Superman, pues hombre. Es que me encantan muchos de estos medios que siempre han... un señor homófobo va a escribir Superman. O sea, en plan, un señor homófobo. No sé, en fin. O sea, si, no sé, si hubiera escrito algo de ciencia ficción alguna vez, yo qué sé. Podría justificar escribir para Superman. En fin, no sé, que no recuerdo, porque ¿qué quieres que te diga? No me acuerdo, hace ya mucho tiempo, cuando Orson Scott Card hizo guiones para Ultimate Iron Man, ¿dijo alguien algo? No, hombre, a ver, también es verdad, no sé si es con Iron Man o con... las últimas adaptaciones de la saga del juego de Ender o algo así. O con o puede ser con Iron Man. En Iron Man creo que ya se le veía un ramalazo, pero de mormón. Ah, sí, sí, sí. Que trasladaba sí. Su fe mormona. Sí. Que vamos, que tampoco hay problema. O sea, quiero decir... Pero bueno, no sé. Si nos ponemos a censurar todas las obras que hayan, que tengan un gran ideario de su escritor, pues entonces religioso, político, tal, nos quedamos sin la mitad de las obras. Menos las de Scott Lobdell. Pero yo qué sé, por ejemplo, todas las de Alan Moore, porque en todas las cosas de Alan Moore empieza a contar sus cosas de magia de una forma, sí, o de otra, y de lo que piensa él de tal. En cosas de Morrison, lo mismo. En cosas, yo qué sé, es que es un poco, pues cada uno escribe basado en sus cosas, o lo que le parece bien, y luego puedes intentar sabotearlo porque tú dices, ay, este es muy mala persona, no le compréis. Pero igual que yo os digo que no compréis Kick-Ass 2 y lo compráis. Pero, en fin, que cada uno, pues eso. Claro. Y no sé, ya los autores son los responsables de, vale, estoy escribiendo algo inspirado en mis fees, en mis creencias, en mis tal, pero hay una línea entre eso y adoctrinar, ¿sabes? Sí. Que hay algún autor que sí que cae en la trampa de adoctrinar, y en ese momento es cuando sí que puede ser criticable por eso. Sí, pero bueno, una cosa es criticable y otra cosa es decir que no lo saque, no lo hemos leído. Cuando lo leas y veas, oye, que esto es un adoctrinamiento aquí, de estos que te los meten en vena, pues entonces dices, vea, no os compréis esto porque es un panfleto. Sí. Pero no sé, a mí no me gusta porque... No me gusta lo de decir estas cosas, de no, antes de ver lo que hay. Claro. No sé. En fin. Se ve que Superman... De todas formas, lo de Superman, me he dado cuenta de que todas las cosas que tienen que ver con Superman se sacan un montón de madre. Porque si te acuerdas cuando pasó todo aquello de Superman deja de ser americano. ¡Buah! ¿Qué dices? ¡Sabotear a DC! Pero una cosa que yo digo, pero tranquilos, os pasa algo. Muchachos, es que se les iba la pinza. Y yo, no sé, a lo mejor es que Superman de repente solamente el icono tiene mucha fuerza lo que le hagan, porque luego en las colecciones y tal, pues yo creo que está pasando muy desapercibido. Pues sí, o sea, todo el mundo sabe quién es Superman, pero nadie sabe qué es lo que pasa en sus cómics. No sé, sí. Obviamente, bueno, de casi siempre, pero sobre todo últimamente, pues Batman es mucho más, en general, todo que Superman. Entonces, sí, no sé. Bueno, sí. A mí me llama la atención, cuanto menos, y bueno. Ay... Vamos a ver qué pasa. Tienen ahí, por cierto, en el link que luego pondremos en el guión, tienen en intentar recoger 15.000 firmas y van por 11.000. No sé si llegarán, se las mandarán, DC hará algo. No, DC ya ha dicho que él no contrata, que ellos no contratan las cosas a los autores por sus vale, ya hay cosas, sino que porque creen que es lo que deben hacer, quieren proporcionar buenas historias y contratan a los mejores. O no a los mejores. Bueno, eso es lo que dicen que hacen. Eso es lo que dicen que hacen. Ahora, lo que hacen luego ya es otra cosa. Claro, pues eso. Contratan a sus amigos. Claro. Ay, bueno. Pero bueno, sí. Que bueno, sí. De hecho, por una vez, aunque sé que es mentira la declaración, porque no contratan a los mejores, pero es lo que uno tiene que decir, ¿no? Yo qué sé... ¿Qué hace este hombre? Yo lo que le contrato es porque me interesa. Tiene un nombre de ciencia ficción y voy a vender más. Hace buenas historias y me interesan para este personaje. Yo qué sé, eso es lo que tienes que pensar. En teoría. Luego ya le contratas y dices, bueno, me han mandado esta obra que dice que todos los gays hay que matarlos y Superman entonces se pone a matarles. Entonces digo, pues mira, tiene que haberme lo pensado mejor. Este tío está como una chota. En fin, no sé. Es como las cosas que decía Dave Sim, el autor de Cerebus, que, bueno, vete a saber lo que está haciendo ahora con su vida, que era un tío pues misógino a tope y aparte era machista a morir. Pero bueno, además incluso enseñándolo en Cerebus, en el cómic, y aún así, pues es un cómic que merece la pena leer, y no sé, es que son cosas diferentes, yo creo. Cada uno tiene su mentalidad, hay que tener una mentalidad crítica y leer las cosas y ver cosas en plan, oye, yo tengo mis ideas y este hombre, sus ideas no me gustan, pero esto sí o esto no, y ya está. Que ser tolerantes, amigos. Efectivamente. Bueno, pues ya una vez dicho esto, terminamos esta sección especial y vamos a otra sección clásica nuestra, que es las ventas. Esta vez las ventas americanas de enero de 2013. Eso, que después de adoctrinaros un poco yo, usando mi podcast, pues vamos a pasar a datos objetivos y puros, que son las ventas. Y bueno, no tenemos mucha sorpresa para empezar, y es que tenemos el número uno de Superior Spider-Man en lo más alto, 188.000 unidades vendidas, y bueno, está bastante bien. Por supuesto, después anda cerca DC con sus dos colecciones que le quedan, casi, vendiendo a tope, quiero decir, que son Batman y la Liga de la Justicia. Batman, que ya es de lejos, yo creo, el mayor éxito del relanzamiento. Y bueno, la Liga de la Justicia también se mantiene, más o menos con las ventas del principio, pero son los dos claros vencedores, y sobre todo yo creo que Batman, porque ha subido. Y tienen 145.000 y 117.000 unidades. Después tenemos Nuevos Vengadores, el número uno de Marvel, que es el de Jonathan Hickman, el 116.280, el Superior Spider-Man número 2, que son 112.000. Obviamente, como siempre decimos, el número 1 y el número 2, pues ahí tiene que haber bajón de ventas, porque eso es así. Pero está bien también, ¿no? Sí, sí. Luego tienes Savage Wolverine. Oh, yeah. El número 1, más de 100.000 unidades, amigos. Es que Francho... Francho tira mucho. Sí, sí. Tiran más dos tetas que dos carretas, dicen. ¿Habéis visto que iba a estar la Tierra Salvaje que es con su...? Uy, seguro que vuelve a salir Sana. Sí, con su Sana y su tal. Ay, cada vez que lo veo en la estantería me dan ganas de quemarlo o algo. Qué malo es, Dios. Bueno, siguiendo el top, en el número 7 tenemos Uncanny Avengers, que ya está en el número 3. Después vuelve DC con Detective Comics, otra colección que sigue vendiendo muy bien, a pesar de que, bueno, hasta ahora, así en general, ha sido bastante mierda. Vengadores, el número 3, que ha bajado a 92.000, que también está bien. Vengadores también es de Jonathan Hickman y también está muy chula. La verdad es que a ver si la semana que viene podemos hacer un especial Marvel Now, si te parece. Sí, sí, en cuanto... Bueno, a ver si la semana que viene mejor un poco de... ¿Ves? Tiempo, sí. Es que somos gente muy ocupada. Entonces, cuando podamos, haremos un especial Marvel Now y os comentaremos todas las colecciones. Y la verdad es que, bueno, tiene buena pinta algunas cosillas que hemos visto por ahí. Otras no, no tanta, pero bueno. Por lo menos Jonathan Hickman, Los Vengadores, a mí me interesa. Los Vengadores, el número 4 también, 83.000, un poquito menos. Batman y Robin, es el número 16, 81.000. All New X-Men, el número 6 ya, 80.000. Nuevos Vengadores, el número 2, 79.000. Yo veo que ha bajado... Es la que más ha bajado, a lo mejor, del primero al segundo, de estas de arriba. Puede ser, sí. Casi más de 40.000 ejemplares. El 5 de All New X-Men, Green Lantern, que como hemos comentado antes, pues sigue siendo una colección fuerte para DC. Ya estamos en 72.000. Batgirl, que no recuerdo haber leído tan alta otros meses. La verdad es que yo también he estado despistado, pero... Hombre, siempre he estado en torno a los puestos 20 y tal, pero puede ser efecto del crossover ahora. Puede ser. El primer número de Jóvenes Vengadores, la nueva Jóvenes Vengadores, que tengo muchas ganas de leer, por cierto, y pocas ventas me parece, hombre. Bueno, el primer número está bastante bien, la verdad. Ese todavía no lo he leído yo. Pues esa es que además, no sé, te da un poco ahí la sensación esa de Journey to Mystery mezclado con la cosa de los Jóvenes Vengadores y un poco más a lo mejor el Kieron Gillen que a ti te gusta, más que el de Iron Man. Sí, hombre, tiene pinta de que sabe qué es lo que va a hacer. En vez de como en Iron Man. Efectivamente. En fin. Luego tenemos Walking Dead, que está en el puesto 19 con 70.000 unidades y que, bueno, sigue vendiendo bastante. Siempre desde el número 100 está tirando bastante bien. Uh-huh. Y cerrando el top 20 tenemos a Nightwing con 69.000 unidades. Y bueno, por mirar si queréis algunos relanzamientos de estos de Marvel Now, el Capitán América está en el 23 con su número 3. El Indestructible Hulk en el 25, está en el número 3. Y por ejemplo el de Masacre en el número 4 está en el 28. Cable y X-Force, el número 3, está en el 30. Iron Man, uy, está un poco así, ¿eh? Con su número 5. Yo creo que está peor que antes. Mm. Cuatro Fantásticos también está peor que antes. Y Thor, no lo sé. Ya no recuerdo cómo estaba antes. Ya está por su número 4, pero la etapa de Aaron está bien. Mm. A ver si venden más. Y bueno, pues seguimos teniendo cosas. Por ejemplo, lo siguiente de Image es Saga, que también está vendiendo bastante bien en grapa. Sí, es que está casi, o sea, es casi una de las más vendidas, básicamente, de Image, que ya es mucho. Sí, desde luego. Luego tenemos el primer número de Morbius, el vampiro viviente de Marvel, está en el 45 con 43.000 unidades, pero que conste que vende más que algunos de los números de Before Watchmen y eso me alegra. Luego tenemos Invencible con su número 100. Que se nota que no es The Walking Dead, porque está en puesto 52 y el número 100 de The Walking Dead fue lo más vendido. Sí, y lo más vendido de 2012, además. Exactamente. Y bueno, una pena, porque la verdad es que yo creo que Invencible a largo plazo está mejor que The Walking Dead, pero bueno. Y luego, la primera de Dark Horse, que es el número 1 de Star Wars. De Star Wars de Brian Booth. Exactamente. Y bueno, yo creo que... podemos bajarnos, porque habíamos dicho que íbamos a ver cómo iban algunas de las colecciones de DC, ¿no? Sí, vamos a investigar. Por ejemplo, en el puesto 141 está la Legión Perdida el 16. ¿Esta no es la que está cancelada? Está ya cancelada, sí. Vale, pues mira. Legión Perdida, número 16, ya cancelada. 13.000. Frankenstein, Agente de Shade, ya cancelada. Uh-huh. Número 16. No, o no. No, Frankenstein sí, ¿no? Jolín, ya... Ah, no, Frankenstein creo que es... Sí, ah, ya no me acuerdo, espérate. Sí. Cancelada. Sí. Está cancelada, o sea, en diciembre o en enero... Vale, cancelaron de una tacada Blue Beetle, Grifter, Frankenstein y Legion Lost. Vale. Pues eso, Frankenstein, Agent of Shade, que también está cancelada, el número 16, y luego Batwing, que no está cancelada, está por debajo de esas dos. Sí. Por eso, yo creo que sobrevive solamente por tenerlo de Bat, pero... al mismo tiempo, cualquier cosa que tenga el nombre Bat y no venda más, mandadla a la mierda. Efectivamente. Es que vamos. En fin. Luego tenemos, a ver qué más de DC. Bueno, tenemos Arrow, pero esto es sobre la serie de televisión. Deathstroke, que ya hemos comentado que la han cancelado. Había vendido menos de 13.000. Uh-huh. Yo Vampiro también está cancelada. DC Universe presenta también. Blue Beetle también. Estamos, y Fury of the Firestorm también, estamos en menos de 12.000 ya. Grifter ha llegado a los 10.000. Hellblazer, antes de su número 300, donde terminará la serie, ¿no? Sí, termina en el 300, sí. Pues ahí está, bueno, este Vértigo, y eso sabemos que vende menos. Y yo creo que todas las cosas de DC que no son Vértigo ya se han terminado, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Desde luego. Y bueno, pasando un poco a lo que serían los tomos, tenemos el tomo 18 de Fábulas, Caps in Toyland, que es el más vendido. Después tenemos el primer tomo de Saga, todavía, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, aunque solo sea porque el primero y más vendido no es el que está ahora el tercero, que es The Walking Dead, el primer tomo. Oh, yeah. Joder, qué pesados. Ya te digo, o sea, debería descatalogarlo ya. Eso. Pues claro, ¿cómo descatalogar este número si le siguen vendiendo todos los meses? ¿Sí? Es que vamos, en fin. Mira, en el número 4 tenemos Silver Surfer de Stan Lee y Moebius, que es bastante viejo, me imagino que es una reedición de Marvel. Sí, es la que sacó Panini el año pasado. Ah, vale, recuerdo. Es que creo yo recuerdo... Que Panini creo que la sacó en tapa dura y esta es en tapa blanda. Vale. Todavía me acuerdo hace, pues, 20 años o así, un poco menos, que ver este el anuncio de el Silver Surfer de Stan Lee, Moebius, en algún cómic de Forum. Y yo decía, qué interesante. Pero nunca me lo compré. Ay, Dios. En fin. Después tenemos más Walking Dead, el volumen 2. El tomo 2 de la Liga de la Justicia. Uh-huh. El tomo 1 de la Liga de la Justicia. Y después seguimos con The Walking Dead, el volumen 3, el volumen 17. Y para cerrar el top 10 tenemos el segundo tomo de Animal Man, el relanzamiento de los nuevos 52. Y así podemos dejar repasadas las ventas de este mes. Pues sí, pues sí, pues ya con eso terminamos esta parte. Bueno, y vamos a hablar de... Bueno, vamos a pasar a la comenteca. Esta vez andamos un poco mal de tiempo. Así que vamos a comentar simplemente el regreso de The Walking Dead, que regresó el pasado domingo. Y bueno, ¿qué tal te pareció, Dani? ¿Qué te pareció? Pues me he dado cuenta de que no le ha gustado a mucha gente. Me ha parecido un regreso muy flojeras. Y yo creo que en parte era porque se habían acostumbrado a que en la primera mitad de la temporada, bueno, estaba el ritmo muy alto. Uh-huh. Y mucha tensión. Y este es un episodio más de los de hablar. Sí, sí. Y bueno... A mí es que personalmente me ha gustado por una sencilla razón. Yo creo que hacía falta uno de estos. Sí, que, sí. No sé, hace falta que de repente los personajes a lo mejor se paren un segundo y miren a ver qué está pasando. O se pongan a pensar, o se pongan a hablar de las cosas que han ido ocurriendo. Es, no sé, no me parece mal, francamente. Uh-huh. Y además, según en el próximo episodio, ya veo que no se van a parar mucho, o sea que... No sé, yo creo que sí es cierto que les ha dado cosa a la gente volver con tantas ganas que tenían a The Walking Dead con un episodio que era más relajado. Y a lo mejor sí que es un episodio que le podían haber puesto el segundo después de volver o algo así. Lo que pasa es que, por ejemplo, si lo hubieran adelantado y este fuera el anterior episodio, el que... era antes del parón, hubiera sido totalmente horrible. Sí. Porque la gente había tenido menos ganas de volver. Entonces, bueno, no sé. Que la audiencia fue mejor que nunca, por cierto. Siguen con las ventas a tope. ¿A ti qué te pareció? Yo creo que es un poco un episodio anticlimático. Quiero decir, comienza con todo donde nos dejó... anteriormente, con toda esa apoteosis, no sé qué. Y esa situación... se resuelve demasiado rápido. Eso sí que me dio a mí la sensación, que me di cuenta después de que estaba escribiendo la reseña para Gen Comics y digo, mire, no he hablado de esto, pero es que el inicio, ¿cuánto durará a lo mejor? ¿Llega a 5 minutos? Es que no lo sé, yo solo sé que cuando me he querido dar cuenta ya estaban en otro lado. Sí, porque era como... al final de la anterior mitad era como, vaya problemón, ¿qué pasará? 3 minutos, adiós. Y ya está. Es como, me ha recordado al final de la cuarta temporada de Songs of Anarchy, que el penúltimo capítulo termina en plan, me cago en la leche lo que va a pasar ahora, lo que va a pasar ahora. Llega el último capítulo y en 2 minutos, o en menos, están ya cada uno en su casa. ¡Buah, la que se va a liar! Bueno, oye, que tampoco es para tanto, ¿no? Lo dejamos para otro día, ya si eso... En fin. Sí, no sé, sí que fue un poco en plan empezar en alto con eso que tenían ahí pendiente y luego ir a otro ritmo, y más que a otro ritmo, no sé, a otro estilo, que es una cosa que yo considero que una serie como The Walking Dead necesita también de vez en cuando, no tan a menudo como en la segunda temporada... Luego pasa lo que pasa, que es un peñazo, pero a mí no me parece mal que haya un episodio para que los personajes respiren un poquito, porque ya tendrán oportunidades para liarla. No hay más que ver. Esto es necesario y básicamente es algo que te puede decir cualquiera que observe guiones, o sea, y pasa tanto en el cómic como en, bueno, en el cómic también pasa que Kingsman también lo hace números apoteósicos y después tiene un par de números ya más ligeros, ya más a reflexionar, más de inflexión, si así lo quieres llamar. Y esto pasa en todo, pasa en el cine, pasa en las series, pasa en la música, o sea, pasa en las grandes obras de música, siempre tiene un momento súper guau y después ya bajón. Y luego subidón. Y luego otra vez el subidón. Con esto igual, o sea, también es cierto lo que tú dices, no puede pasar como en la segunda temporada, que era un capítulo de subidón y 10 de qué estamos haciendo aquí. Pero bueno, o sea, no, yo en ese sentido no he visto mal el episodio. Yo lo que te digo, me ha parecido un poco, se ha llevado torpemente. Uh-huh. Es más lo que tal. Y luego la enajenación mental de Rick, es que, vamos. A ver, yo eso no sé qué pensar, macho. O sea, digo, o sea, tío, vamos a ver, puedes tirar por un lado, pero no hagas una cosa tan, no sé, tan así. ¿Qué ha sido? ¿Un ataque de nervios? ¿Una locura transitoria? ¿Qué es eso? Además, no sé si te pasa a ti, pero, bueno, desde que llegó, pero sobre todo en este episodio, cuando sale Tyrese, que es un tío muy tranquilo, muy en plan, venga, soy un ser humano, todos podemos convivir, y entonces se junta con el otro hombre que tiene en el grupo, que también se le va, se junta con Rick, que se le va también, y te da pena el hombre. Sí, en plan, pero... En fin, no sé, es un poco raro y además se junta en el episodio que se le va la pinza de forma un poco estrambótica a Rick y también se le empieza a ir un poco al gobernador, pero yo creo que eso está un poco mejor manejado. Sí, no sé, o sea, es la locura del gobernador está bien trabajada, bien hecha, la de Rick está demasiado abrupta. Está claro que lleva viviendo unos días con mucho estrés, mucho tal, y es una situación que le puede, o que le podrá, o todo eso, pero ¿a qué viene? No sé, me ha parecido fuera de todo, sí. Sí, te digo que de todas formas, bueno, no sé, a mí me parecía que hacía falta, quitando, bueno, eso, que no es un episodio perfecto, pero a mí me hacía falta un episodio que fuera un poco más así. Uh-huh. Y no sé, además pasan así alguna cosa que puede estar curiosa, se van los hermanos Calatrava juntos y no sé, a ver qué pasa. Uh-huh. Ya veremos si... Es que se ha rumoreado, bueno, se ha teorizado en que echaron a Glenn Mazzara porque la segunda parte de la temporada era malísima. Y lo otro... cual explicaría como este capítulo. Y, hombre, si fuera todo tirando de aquí, de las partes malas de lo que hemos visto en el primer episodio, podría serlo. Uh-huh. Si fuera un poco, bueno, era un impasse y ahora vamos a otras cosas, pues yo creo que no. Y la otra teoría es que le echaron porque quería hacer cosas con los personajes que no le gustaban a la cadena o, digo yo, entre comillas, o entre paréntesis, a Robert Kierman, que eso ya no lo sé. Eso se decía. Las malas lenguas decían como un choque entre los dos. Porque, claro, ahí puedes poner al showrunner que quieras, pero Kierman siempre va a estar ahí. Efectivamente. Entonces, siempre va a ser, bueno, lo que yo digo, ¿eh? Al final va a ser siempre lo que él dice. Entonces, yo no sé si él tendría que dar un poco más paso atrás, porque yo creo que está demasiado pendiente uh-huh. de la serie. Y bueno, pues ahí está. Como creo que podemos concluir que como retorno no ha estado nada mal, pero bueno, tiene sus cosas. Sí. A ver cómo manejan el tema de Rick, porque es lo que más me preocupa a mí de todo. Sí, la verdad que sí. O sea, yo me he quedado en plan, ¿qué me estás contando? O sea... Yo prefería no pensar mucho en ello porque, como por ejemplo en el último episodio también, o en el penúltimo, veía un fantasma de Shane y cosas así... ¿Mm? Y no volvían a sacar nada. Era como, pues vale, se sale de repente. Y en este episodio también, pero encima es delante de gente. Y es como incómodo, no sé explicarlo. Sí, no sé, o sea... Hombre, quiero decir, está muy bien porque, a ver, por un lado, sí que ha estado anticipado por lo que tú dices, ¿no? O sea, desde la muerte de Lori, que fue el chip que ya el definitivo, ¿no? El, sigue viviendo en estrés, en el estrés postraumático, no piensa con claridad todavía, y es lógico que tenga esas cosas. Bueno, lógico, entre comillas, ¿no? Sí. Pero ya la forma de llevarla no me ha parecido adecuada, por así decirlo. Pero bueno, habrá que darle un voto de confianza y ver qué nos tiene deparado para los siguientes capítulos. Sí. Yo creo que si hay algún episodio que sea especialmente bueno o especialmente malo, lo comentaremos. Si no, hablaremos de ella cuando termine. Efectivamente. Y bueno, con esto vamos a poner una promo del podcast de este señor, del Sofá a la Cocina, que la habéis sacado ya recientemente. Sí. Así que bueno, y nos vamos a despedir. Hola, soy Valen. Yo soy Daniel. Tenemos un podcast que está muy bien. Lo grabamos en casa y te queremos invitar a Del Sofá a la Cocina. Del Sofá a la Cocina. Catamos cine y televisión. Y cocinamos un mogollón. Y nuestro gato, que es muy dormilón, trabaja un poco y nos hace cantando. Bueno, cántalo con melón. Del Sofá a la Cocina. .com. Bueno, pues ya estamos aquí, ya vamos a terminar. Ha sido un programa bastante más breve de lo que os tenemos acostumbrados. Procuraremos grabar la semana que viene el especial de Marvel Now. Tengo que mirar los horarios, pero yo creo que sí que podremos hacerlo. Y bueno, así que pues la semana que viene especial de Marvel Now, y dentro de 2 semanas tendremos el número 64. Así que bueno, un placer. Ah, que por cierto, se nos ha olvidado comentar, luego lo comentaremos en una cosa. Vamos a hacer la noticia secreta que me selló los labios y tenéis que averiguar. Ok. No, es algo relacionado con Marvel Now, ahora que llega a España y todo eso. Ok. Pero bueno, ya como coincide que la semana que viene es el especial de Marvel Now, pues ya la comentaremos allí. Que tampoco vale. Es nada muy importante, ¿sabes? Pero bueno, oye, pues... Hype. Que por cierto, se me ocurre que sería una buena opción de monetizar el podcast. Hacer una noticia secreta y la versión de pago lleva esa noticia y la versión gratuita no. Me gusta. Si no se pudiera compartir después, lo pagara uno solamente. Ay, Dios. No, ese episodio lleva copyright. Es edición especial. Eso tiene copyright y les denunciamos. Ay, Dios. En fin. Esto es lo que hace la crisis. La necesidad es la madre de la invención. Efectivamente. O lo hacemos en cassette. Buah, eso sí que es bueno. Y ya como no se venden casetes doble pletina, pues entonces es complicado. En fin. Bueno, que... Bueno, tenemos un comentario que le hacía Juan Arias a Freak City, pero bueno. ¿Y cuál comentario? A ver. Bueno, lo de alguna grapa para pillar de Marvel Now, pero eso ya lo comentaremos la semana que viene. Eso. Bueno, y decir que Álvaro Ortiz dijo que muchas gracias por hablar bien de cenizas. Oh, muchas cenadas. Sí, que hay un señor que habla bien de cenizas, y ese señor es Albertini. Efectivamente. Soy así de señorial. Oh, sí. En fin, que nada, que muchas gracias por escucharnos, que nos vemos la semana que viene. Un placer. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia.